Miércoles 15 de octubre. Tardo para hablar. Escucha Santiago capítulo 1 versos 19 y 20. ¿Qué punto importante se presenta aquí? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La palabra de Dios tiene poder, pero también lo tienen las palabras humanas. ¿Cuán a menudo hemos dicho palabras que más tarde hubiéramos querido poder retirar? Lamentablemente, solo percibir cuán dañinas pueden ser las palabras equivocadas y cuán destructiva es la ira, poco nos ayuda a sujetarnos bajo control. Dejados a nuestras propias iniciativas, nunca podemos cambiar realmente. Por esto necesitamos escuchar más a Dios y permitirle que obre en nosotros. Cuando toda la otra voz calla y tranquilos esperamos en su presencia, el silencio del alma hace más perceptible la voz de Dios. Él nos pide, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Salmos 46:10. Ministerio de la Curación, página 37. En contraste, surgen problemas cuando dejamos de escuchar a Dios y los unos a los otros. Sea en el hogar, en el trabajo o en la iglesia, siguen las discusiones cuando dejamos de escuchar. Cuando eso sucede, el hablar comienza a acelerarse y aumenta la ira. Estas comunicaciones pecaminosas, como los deseos interiores no controlados de Santiago capítulo 1 versos 14 y 15, nunca podrán producir la justicia de Dios. Por esto Santiago pone lado a lado la justicia de Dios y la ira humana. Mientras dependemos de lo que surge de nuestras naturalezas pecaminosas, el poder creativo de la palabra de Dios se bloquea, y nuestras propias palabras, que no ayudan y a veces hacen doler, surgen en su lugar. No es extraño que, después de hablar acerca de todo lo que el Padre de las Luces hace por nosotros al darnos una vida nueva, Santiago diga que seamos cuidadosos con lo que decimos. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes acerca de las palabras? Proverbios capítulo 15, verso 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Isaías capítulo 50, verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Efesios capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios capítulo 5, verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen sino antes bien acciones de gracias. Colosenses capítulo 4, verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Piensa en la última vez que alguien te devastó con sus palabras. La profundidad de las emociones que sentiste debería mostrarte cuán poderosas pueden ser las palabras, para el bien o para el mal. ¿Qué puedes hacer para mantener tus palabras bajo control? ¿Por qué es tan importante pensar antes de hablar?